Escucha Radio Atlapulco, la voz de los ojos de agua, transmitiendo desde el territorio comunal Ñañú, con 10 watts de potencia, en la frecuencia 91.8 FM, México. Escucha Radio Don Guaní, la voz del gran mirador, transmitiendo en el 91.8 FM, con 10 watts de potencia, desde la comunidad Ñañú de San Pedro y San Pablo, Atlapulco, México, la estación comunal del cuadrante.